Radio del Mar en esta transmisión del primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera, y tenemos en el estudio ya a otra entrevistada del día de hoy que ha venido hasta este lugar a presentar también y a compartir. Tenemos a Tita Espíndola de la segunda región de Chile, ¿no es cierto? Que ha venido hasta acá, un viaje largo me imagino, pero cuéntenos un poco su apreciación de todo lo que ha sucedido hoy día y cuál es la transnacional que la ha traído acá, ¿no? Por decirlo en buenas palabras. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Mira, sí, de verdad, para nosotros es muy importante lo que está sucediendo hoy, porque es primera vez que asistimos a un evento así, tal vez muy esperado para nosotros, debido a que, bueno, cuando me preguntas qué transnacional, hay muchas transnacional que rodean lo que es las comunidades indígenas en la segunda región. Y tú debes saber, es una zona minera. Ajá. Entonces nosotros el principal problema y el más grave es, por supuesto, la extracción de las aguas. Las extracciones de las aguas están matando de verdad todo lo que es un hábitat. Así es que, bueno, como pude escuchar a los expositores, son causas tan comunes, tan iguales, que, bueno, a lo mejor era tan importante tal vez exponer lo que realmente a nosotros nos afecta. Pero bueno, yo creo que para otra oportunidad tal vez estaremos en un sitio realmente exponiendo lo que muchos, tanto en Chile como en otros países, no se sabe a veces, porque tal como lo dicen, el Estado aquí, por supuesto, que tiene que proteger por lo que es la economía, el desarrollo. Pero bueno, nosotros desafortunadamente estamos insertos en un sistema al cual tenemos que aprender a sobrevivir con ello, pero no así permitiendo una depredación como se está haciendo de lo que es el hábitat y los recursos naturales con el que desde nuestros ancestros han vivido, y queremos ojalá conservarlo hasta las futuras generaciones de nuestra identidad. O sea, un problema que se repite en todos los casos que han presentado hoy día, ¿no es cierto? Que es el tema de la extracción del agua, y que en la zona norte de Chile es un bien escaso de compartir, como lo venía anunciando ya Tita Espíndola, que viene de Antofagasta, una zona con una extracción de minerales desmedida, ¿cierto? Claro. Así es. Así que le agradecemos haber venido por acá. ¿Nos quiere decir unas últimas palabras? Sí, no, de la segunda región, es precisamente de la comuna de San Pedro de Atacama, de la comunidad atacameña de Toconao, donde está en el salar, claro, donde están no tan solo las extracciones de aguas para lo que es el cobre, para producir el cobre, sino que también ahora estamos rodeados de lo que es las extracciones de las sales, tanto también el litio, que hoy en día es un producto muy apetecido, sí. y eso está trayendo muchas ganancias a las transnacionales, a las empresas, lo que las comunidades, como tal lo exponían los hermanos aquí de los otros países, para nosotros seguimos siendo los inquilinos, seguimos siendo los que trabajan para ellos, y que no nos beneficia, se puede decir, en lo más mínimo. Yo acuso a estas transnacionales, estas empresas, como sin ninguna digamos, responsabilidad social. Claro, eso es. Pues muchas gracias haber venido hasta acá. Gracias por hacernos escuchar un poquito lo sí, que claro, nos afecta, pues, ¿no? Tenemos aquí a Tita Espíndola, que se viene despidiendo ya para conectarnos nuevamente con lo que pasa al interior en el salón de la Central Unitaria de Trabajadores, en la CUT, aquí en Santiago, donde está ocurriendo el primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera.